Llega, vuelve, Jauría Mutante, esta vez volumen 3, a la ciudad de La Plata, al Olga Vázquez, donde nació este festival cultural disidente. Y para que nos cuente de qué va a tratar, cómo va a ser, qué va a hacer que nuestras cabezas estallen un poco más, estamos en la compañía de Cristian Torno de Arte al Ataque. Hola, ¿cómo van? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarnos a contar un poquito cómo viene este festival Jauría de Mutante que estamos pensando acá y organizando en el Olga Vázquez junto con Arte del Ataque y un montón de colectivos y artistas que se han sumado. Sí, cargadazo, me parece que por el tiempo que tenemos, medio que es un ejercicio de síntesis complicado, ¿no? Tratar de resumir todo lo que va a haber, pero bueno, para esta tarea te convocamos, Cris. Buenísimo. Bueno, en principio así medio rapidito, contarles que va a haber diferentes muestras, intervenciones en el espacio del Olga Vázquez, va a haber una gran feria mutante, proyecciones, talleres, más de 10, de 6 talleres van a haber con diferentes temáticas. El día viernes arrancamos con dos, uno sobre cómo imaginar una ESI prosexo con Val Flores y después un taller sobre introducción al BDSM. El sábado van a haber un montón de talleres más, van a haber presentaciones de libros, va a estar Facu Sax, la editorial Puntos Suspensivos, y queríamos invitar, digamos, fuertemente a dos conversatorios que son los espacios en donde un poco la disidencia sexual, las maricas, las trabas, las tortas, les mostris, digamos, queremos discutir ideas de cómo entendemos el mundo y cómo lo pensamos y cómo lo construimos todos los días. El viernes el conversatorio se llama Arte y Resistencia, conversaciones torcidas sobre las redes que nos sostienen. En esta invitación, Nico Colfer, una marica amiga de la Biblia del Olga, nos va a estar invitando a pensar esto, las redes que construimos de las disidencias sexuales. Esto es el viernes, ¿a qué hora, Cris? Esto es el viernes a las 18:30. ¿Y Esta actividad en qué lugar es es físico? gratuita y es en el Olga adentro. En la galería. Y el otro conversatorio, y después hablo de la fiesta, que también es Cargadaza. lo que nos interesa. El otro conversatorio va a ser el día sábado, va a ser en la calle. Este año hacemos la apuesta de hacer el Jauría Mutante en la calle, de manera pública, porque entendemos que luego de la pandemia, porque entendemos que en un contexto con un gobierno represivo, digamos, con un gobierno sumamente paqui, anti todo, como es el del municipio de La Plata, y recientemente aprueban ese código horrible de mierda, digamos, tratando de controlarnos, de disciplinarnos, decidimos hacerlo en la calle. El panel se llama Conspiraciones Subterráneas, Tejes, Artes y Políticas contra toda moral, y también es una actividad gratuita y pública. Les contamos que también va a haber una parte del escenario en la calle pública, que sea pública, no quiere decir que sea gratis, que no sea gratis no quiere decir que cobramos entrada. Muy confuso, pero este es un llamado a la autogestión del festival. Hacer la apuesta política de que el festival sea en la calle implica que lo bancamos entre todos, no y todas y todes. No que es gratuito, porque entendemos que el trabajo de los artistas luego de un año y medio de pandemia es necesario de ser redistribuido y de ser reconocido como tal. Entonces, bueno, estamos autogestionando el festival con las entradas de preventa, $700 las 2 noches. Esto es un valor muy barato. Una fiesta marica sale $1.000 en cualquier lugar. Estos son 2 noches con artistas como Dani Umpi, Ayelen Becker, Paz y Coloco, Michelle Lacroix, las chicas prohibidas, que son las compañeras de Venganza Afectiva, que llenan el Olga de disidencia, Fifi Tango, va a estar Nati Menstrual, no se la pierdan el viernes a la noche, increíble, el ciclo Voz Propia y la gran Checha Rivero, de acá, de la casa platense. Nada, eso, hay actividades gratuitas, hay actividades que se ingresa, digamos, con la entrada, pero hacemos un llamado a que todos compren la preventa por Mercado Pago, el alias es Jauría Mutante, todo junto, y también durante el festival, que por favor colaboren, ¿no? es un debate que hay que darse, ¿no? Porque la autogestión no es que paga papá Estado, sino que lo hacemos todo nosotros y, bueno, y eso implica guita y mucho trabajo. Hay algo que es importante, además de todo esto, de la autogestión y las dimensiones que va a tener, que han tenido todos los jaurías, las primeras dos ediciones. Este se zarpa en términos de, son más de 70 artistas, como más de 6 talleres, bueno, los dos conversatorios que siempre están, pero se suman presentaciones de libro, las muestras, las clásicas intervenciones en las paredes del Olga. Hay algo que hace que no sea un festival más, que sea esto que decías, ¿no? Del espacio de los conversatorios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hace? ¿Cuál es la búsqueda de hacer el jauría? ¿Qué motiva a construir este espacio? Un poco, digamos, lo que nos motiva y nos motivó desde un principio es la necesidad del encuentro, de un encuentro que sea bien desde los márgenes. La masividad para nosotros es un resultado, no es algo que buscamos, no es que necesariamente queremos un jauría de muches para hacer bombo, no sé, autobombo, no sé cómo decirlo, sino que la masividad tiene que ver con que todos queremos participar de esos espacios en los que ponemos en agenda, ponemos en discusión, nos formamos en torno a eso, a cómo sostenemos nuestras propias vidas, a cuáles son nuestras estrategias como maricas, tortas, travestis, lesbianas, personas trans, no binarias. La apuesta del jauría es a que estén presentes todas las manifestaciones del mundo queer, digamos, queer con C, y eso no es sin tensiones, ¿no? Porque pensar que las disidencias sexuales son una comunidad es una pretensión que nada tiene que ver con nuestras trayectorias y con nuestras diferencias, pero sí nos encontramos a formarnos y a fortalecernos, y para eso un poco Clara, una compañera travesti, referente del movimiento travesti argentino, que va a estar, latinoamericano diría yo, que va a estar en el panel. Ella el otro día nos decía, bueno, la cultura y el arte son como los lugares que nos van quedando, ¿no? Desde donde podemos construir un mundo distinto. Entonces un poco por eso es la apuesta de un festival cultural disidente de las formas de cultura heterosexual que nos dominan, y también disidente del pinkwashing que tanto, digamos, también intenta cooptar y integrar. Así que bueno, un poco esa es la apuesta. Sí, la apuesta, lo importante de hacer una parte en la calle, en el medio, en el centro de la ciudad de La Plata, cuando a principio de este año el propio gobierno municipal decidió prohibir el carnaval travesti, haciendo oído o escuchando a un grupo de vecinos que no quería tener el carnaval travesti ahí. Bueno, es importante en este contexto y frente a este gobierno que es sumamente represivo y que sigue avanzando en su represión con el código contravencional o el código de convivencia que se ha aprobado hace muy poco tiempo, bueno, copar el centro de La Plata, que les mostres, copen el centro de La Plata y que le digan a este gobierno municipal que están ahí, que van a seguir resistiendo ante el avance represivo, es sumamente importante. Sí, yo quería sumar a eso, digamos que si bien el tercer jauría, digamos, tiene un montón de novedades, una de las novedades más importantes es que el Olga ya no es el mismo Olga desde que lo habita Venganza Afectiva. Y creo que las compañeras trabas y los compañeros trans que construyen Venganza Afectiva le han dado y le están dando al Olga otro carácter, ¿sí? Están convirtiendo este centro cultural en una casa de resistencia. Por eso el jauría no va a ser, digamos, el mismo, sino que ya tiene otra dimensión. Y en eso, bueno, van a estar, digamos, las chicas prohibidas, como le decía, pero también van a estar las y les compañeres de Venganza Afectiva. Y un poco también ese gran carnaval de febrero o marzo también es un antecedente de este festival. Además, Venganza Afectiva no solo copa el Olga, sino que también va a estar en el marco del encuentro copando la radio, Radio Nauta. Sí, Va a haber, sí. van a estar haciendo parte, pero va a haber una transmisión. Siempre hay transmisiones medio relámpago desde los distintos jaurías. Esta vez va a estar más organizada en formato programa. XL. En formato programa. Parece que se llama Un Vicio Nuevo, el programa que va a estar acompañando radialmente al Jauría, una forma también de participar, además de por las redes de Arte al Ataque, que se va a estar ahí minuto a minuto subiendo lo que está pasando. Si no se pueden acercar, una forma de vivir de alguna forma al Jauría va a ser a través de la radio, van a poder escuchar ahí por la página. Por ejemplo, se van a transmitir los paneles y demás entrevistas. Ni hablar, así que pueden sintonizar si andan por acá y no pueden arrimar al Jauría 106.3, sino radionauta.com.ar, también tratando de transmitir radialmente lo que va a estar sucediendo en este Jauría acá en el Olga Vázquez. Cris, te agradecemos muchísimo que hayas venido a acercarte a contarnos todo lo que va a estar sucediendo en el Jauría. Me quedaron un montón de cosas. Miles. Proyecciones, Vogue, Terminal Tensión, Feria Mutante, miles de cosas. La verdad que es algo increíble este festival y está todo hecho así, con organización y con mucho amor y mucha rebeldía.